Bueno, amigos, estamos ya con nuestro invitado. Se trata de Francisco Carrión. Él es coordinador zonal 9 del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Nos acompaña aquí en nuestra cabina, en nuestra mesa de trabajo, para hablar sobre esta iniciativa que ya lo hemos conocido recientemente. Durante esta semana se hizo público ya sobre el programa Juego Limpio 2030, un proyecto social y deportivo que busca trabajar con las generaciones jóvenes en el uso de en la prevención de uso de drogas, seguridad, deporte y prevención también de la violencia intrafamiliar. ¿Esto cómo lo piensan hacer? Incentivando el deporte. Buenos días, Francisco, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Gracias por la oportunidad de poder contar a la ciudadanía, digamos, de esta iniciativa que nos parece que va a ayudar mucho a la familia ecuatoriana, particularmente a la población joven, como un espacio más, una alternativa adicional a las que tienen para mejorar su desarrollo, para mejorar los espacios recreativos en general en la ciudad y el país. ¿Cómo es que arranca este programa, la idea de hacer Juego Limpio 2030? Vamos por el antecedente. Claro, mire, este es un proyecto social y deportivo del gobierno nacional, digamos una iniciativa del presidente de la República, a la que se han sumado y que coordina de manera directa, cercana con la Federación Ecuatoriana de Fútbol, con la sociedad civil, digamos, entre varias entidades del propio gobierno. En esto está involucrado el MIES, el Ministerio de Educación, el de Salud, el Ministerio del Interior, porque uno de los objetivos es, como decía usted bien en la introducción, es la prevención del uso, consumo, abuso de estupefacientes, por ejemplo, alcohol, tabaco y drogas, como digo, generando espacios adicionales en cuanto. Entonces, es una iniciativa, digamos, que tiene muchos actores involucrados y que prevé para los próximos años construir, entre otras productos, digamos, del proyecto, construir 1.000 canchas en donde se instaurarán alrededor de 500 escuelas de fútbol. Las canchas las construirá el gobierno nacional, las escuelas de fútbol las implementará la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Y la ciudadanía, digamos, estamos justamente haciendo una invitación para que la ciudadanía se sume, fundamentalmente conociendo, ubicando, identificando dónde son estos espacios, dónde quedan, cuál es el más cercano a su comunidad, a su barrio, a su parroquia, de forma de poder ser parte, como decía, con especial énfasis en aquella población juvenil. Hay algunas espacios para este proyecto que, según lo estaba revisando, ya se encuentran en ejecución, se están ya realizando algunos trabajos en infraestructura. Mi pregunta es conocer sobre un poco lo que usted nos estaba comentando tras micrófonos antes de arrancar ya, de estar al aire, nos señalaba cómo van a priorizar los sectores donde se va a trabajar, cuáles serán esos espacios vulnerables que están más latentes a tener estos casos de violencia intrafamiliar, consumo de sustancias estupefacientes. ¿Ya cuentan con un mapa de acción donde estarán trabajando? Sí, sin duda. Quise empezar diciendo lo que usted señalaba también, que efectivamente en este momento 15 canchas ya se encuentran en construcción, 48 están en proceso de licitación para poder construirlas. En total, digamos que al finalizar el año estarán 63 canchas en 20 provincias, 40 cantones. Mire que al final la División Política Administrativa del Ecuador consta de digamos, de una organización institucional que tiene gobiernos provinciales, además del gobierno nacional, gobiernos provinciales, gobiernos cantonales y gobiernos parroquiales. Los gobiernos cantonales son 221, es decir, así como hay el municipio de Quito, hay 21 municipios. 220 municipios adicionales. La mayoría de ellos son pequeños, digamos, es decir, eso es algo importante también que hay que reconocer porque, digamos, Quito es el municipio poblacionalmente hablando más grande en este momento. Paulo VI en Amazonía es el municipio más pequeño. Paulo VI debe tener una población no mayor a 2.000 habitantes. Eso es un Como una cuarto, parroquia. eso es como un tercio del Colegio Mejía. Ese es para que la ciudadanía tenga idea de la dimensión. Entonces, digamos, si en ese lugar es posible tener una sola cancha, es importante. Ahora, en poblaciones tan grandes y concentradas como la población de la ciudad de Quito, por supuesto, se necesitan muchas más, y estas estarán ubicadas en aquellos barrios que concentran la mayor población. Esto solamente para esta parte inicial contempla una inversión de 5 millones de dólares, 5 millones 100 mil dólares. Y quizá aquí es importante tener en cuenta también un par de indicadores en relación a la pregunta que usted hacía. Estos espacios, digamos, que van más allá de escuelas de fútbol, son espacios de iniciación al deporte, como una actividad alternativa que de alguna manera nos ayude a contrarrestar aquellas cifras que sí son preocupantes, que nos dice, por ejemplo, UNICEF, que en los últimos 5 años ha incrementado en 70% los materiales online, esos que son a veces difíciles de controlar y que promueven, que de alguna manera incentivan los temas de abuso y explotación, particularmente de niñas, niños y adolescentes. También hay cifras alarmantes, como que para el 70% de niñas y niños, la televisión sigue teniendo una centralidad en las vidas, en sus vidas, en las de sus familias, y en la televisión se transmiten muchas veces contenidos demasiado violentos, que incitan a veces, no sé si incitan, pero digamos que de alguna manera son contenidos discriminatorios o violentos, como ya mencionaba. Entonces, estos espacios que estarán ubicados, y ahí la invitación a la ciudadanía a informarse, que decía, estarán ubicados en barrios urbanos marginales en general de las grandes ciudades y en las cabeceras cantonales de la mayoría de cantones, va a ayudar sin duda a generar alternativas para niñas, niños, adolescentes, jóvenes, como espacios de recreación, digamos, y como decía, como alternativas a otro tipo de actividades que se consideran nocivas para su desarrollo, como son los consumos, abuso del consumo de alcohol. En este caso, yo entendería que se va a priorizar realizar una cancha en un sector poblacional con bastante demanda de los niños, jóvenes y adolescentes, frente a un espacio que sea una parroquia, un lugar pequeño, que tal vez no tenga este tipo de interacciones con las sustancias estupefacientes o con casos de violencia. ¿Se priorizaría ese caso? ¿Así sería? Absolutamente. Mire, sin duda, siempre se va a priorizar aquellos espacios donde mayor incidencia de la problemática hay, y donde mayor concentración de población alrededor de la incidencia hay. Siempre también hay que tener en cuenta que, por supuesto, digamos, la ciudad, especialmente justo en esos sitios donde hay mayor concentración poblacional, no siempre hay espacios ya disponibles, digamos. Entonces, esto en coordinación con los gobiernos locales, con quienes también se está coordinando, se ubicarán los espacios más adecuados que tengan mayor centralidad para que sirvan de mejor manera a la ciudadanía. Ciertamente, digamos, cada uno de estos espacios no estará a la vuelta de la esquina de la casa, pero buscarán ser lo más centrales y cercanos posibles para que la mayor cantidad de ciudadanas y ciudadanos accedan. Ahora, ¿cómo hacerlo? ¿Con qué plata? Pues conocemos la situación económica de nuestro país, que no es de las mejores. El PIB está bastante bajo y el crecimiento, como ha sido pronosticado, es bastante bajo de nuestro país en cuanto a economía. ¿Cómo se van a gestionar aquí los recursos? Mire, quizá es excelente la pregunta. Sin duda, son días de dificultades fiscales importantes, es decir, eso no es secreto para nadie. Hay dificultades en las arcas fiscales, pero quizá ahí también puede verse el perfil de un gobierno, el perfil de una autoridad pública, en el sentido de que en esos momentos quizá es más importante que en momentos de bonanza el ubicar cómo se canalizan los recursos, hacia dónde se canalizan los recursos. Ese es, digamos, parte de lo que hace la decisión política de las autoridades, en este caso del gobierno nacional, digamos, el identificar hacia dónde van los recursos. El hecho de que, y quería también comentar que se está ampliando significativamente el financiamiento para atención a personas adultas mayores, y quizás sea motivo de una siguiente entrevista, la que con gusto cuando usted nos convoque estaremos aquí para hablar. Sí, porque realmente hoy creo que no nos va a quedar mucho tiempo ese tema. Pero digamos, hay una muy buena noticia en el sentido de un incremento muy, muy, muy importante en la cobertura y programas de atención a personas adultas mayores, que es un segmento poblacional, junto con otros, digamos, que históricamente hemos tenido carencias sociales con ellos. Entonces, pero digamos para que... Para este tenemos el presupuesto cerrado ya, hay un presupuesto que va a asegurar la construcción de estas 1,000 canchas con las 500 escuelas de fútbol. Así es. Bueno, el tema de las 1,000 canchas es una apuesta, digamos, de aquí hacia el 2021, finales del gobierno, sí. Entonces, pero el financiamiento que yo comentaba de $5,100,000 para esta parte inicial, ¿no es cierto? está asegurado, igualito que el financiamiento para el incremento de atención a la población adulta ¿Nos recuerda mayor? Qué es lo que cubriría estos 5 millones 100 mil dólares? Fundamentalmente la infraestructura, ¿no es cierto? Porque finalmente en este presupuesto, digamos, no está considerado aquel que la federación invertirá en sus escuelas de fútbol, también no está considerado aquellos aportes que otras instituciones van a hacer. El MIE se va a involucrar activa y directamente en los procesos de formación a entrenadoras y entrenadores para que cada quien, además de lo que ya sabe en entrenamiento deportivo, digamos, sepa cómo hacer aquel otro tratamiento que se relaciona con los derechos, digamos, de prevención de abusos, de prevención de violencias, mientras se generan las prácticas deportivas. Ahora, ¿ustedes también serán responsables sobre la selección de las personas que participen ahí como instructores? Porque eso también es un tema delicado que llama la atención a los padres de familia, ¿no? Saber en qué manos van a estar los niños y los adolescentes como instructores. ¿Usted conoce los casos que ha existido sobre acoso sexual, abuso sexual? Sí, no, absolutamente es cierto lo que usted dice. Mire, no solamente que conocemos de aquellos casos, sino que hemos sido parte de alguna manera en los procesos de denuncia a aquellos sitios donde con cualquier argumentación se han violentado derechos. Esa va a ser la participación quizá más importante del MIES, asegurar vía procesos de capacitación y formación que quienes fungen de entrenadoras y entrenadores, digamos, cuenten primero con los conocimientos, con las herramientas para hacer un trabajo, digamos, que si bien tiene un centro en el deporte, también prevenga, como decía, violencias, discriminaciones, exclusiones, marginaciones, el tan conocido, por ejemplo, acoso escolar o bullying, ¿no es cierto? Pero en general, el conjunto de las violencias. Ese es un trabajo en el que se va a involucrar directamente el MIES y, claro, los procesos de selección, digamos, corresponden a cada una de las instituciones y también aseguran, al menos en principio, digamos, que el personal con el que se va a contar sea el personal idóneo para esto, pero con los procesos de formación, con seguridad, digamos, esto va a asegurarse al máximo posible que estas situaciones van a estar no ustedes ocurran. Ahí, de todas maneras, filtrando. ¿Cómo no? De todas maneras, digo, cada vez más hay una institucionalidad local más fortalecida, nacional más fortalecida, en el sentido de que se asegure que estas actividades no incurran en violencias, en abusos hacia particularmente niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Y cuando ocurren, digamos, generar los mecanismos de denuncia y para que puedan ser tratados adecuadamente en el sistema de justicia. Coordinador, nos queda muy poco tiempo. Yo quisiera que nos comente brevemente cuándo será ya posible este proyecto. Bueno, que este proyecto ya sea una realidad y ya se convierta en un programa donde los niños y los jóvenes ya estén participando. Mire, estamos hablando de que en este trimestre ya vamos a tener, digamos, está el proyecto en plena marcha. Por lo tanto, estamos hablando de que en este mismo año 2019 el proyecto ya arrancó. Y entonces las primeras, actividades deportivas en algunas de los cantones del país ya estarán en plena marcha en el último trimestre de este año. Así que, ¿cómo hace la familia para enterarse y conocer dónde están generando este proyecto para que le lleven a su hijo, a su joven, que también se inscriba? Mire, en general, digamos, cada una de las páginas web de las instituciones que participan tienen la información disponible del proyecto, de dónde se va a localizar el proyecto para que las familias puedan acudir. Estamos hablando de que la Secretaría del Deporte lo tiene, de que el Ministerio de Inclusión Económica y Social lo tiene, el Ministerio de Educación lo tiene, el Ministerio del Interior lo tiene, la Federación Ecuatoriana de Fútbol lo tiene. Por lo tanto, y bueno, por suerte estas herramientas ya no son nuevas para la familia ecuatoriana, pero entonces más bien hay una invitación a las familias, a las jóvenes, a los jóvenes, a las niñas, niños y adolescentes, insisto, en que busquemos la información de dónde va a estar localizado cada una de estas iniciativas para que puedan participar. El aporte que la familia ecuatoriana hace en el caso o al proyecto social y deportivo Juego Limpio es involucrándose, asegurándose de obtener la información y participar. Eso es el mejor aporte. ¿No hay un aporte económico que ellos ponen? No hay un aporte económico, pero las iniciativas del gobierno como esta, sin el contingente de la familia involucrándose, no significaría mucho. Entonces, ahí la invitación. Bueno, ahí lo tenemos. Arranca entonces ya ese programa Juego Limpio hasta el 2030. Esa es la iniciativa que tiene el gobierno nacional. Es el tema que hemos conversado junto a nuestro invitado Francisco Carrión, coordinador zonal 9 del Ministerio de Inclusión Económica y Social, a quien damos las gracias por habernos acompañado en este espacio, y la puerta queda abierta. No hay temas para seguir discutiendo y tendremos que agendarlo nomás. Ese es el único requisito. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad.